jaiba baila, sai da la jaiba baila. Ay, ay, ay, aquí vive una jaiba. Ay, ay, ay, que se llama Saida. Ay, ay, ay, cocina en una paila. Ay, ay, ay, que bien cocina Saida. Saida la jaiba baila, Saida la jaiba baila, Saida la jaiba baila. Baila como Saida. Baila, Saida la jaiba baila, Saida la jaiba baila. Ay, ay, ay, aquí vive una jaiba. Ay, ay, ay, ¿qué se llama? Saida. Ay, ay, ay, cocina en una baila. Ay, ay, ay, qué bien cocina Saida. Saida la jaiba baila, Saida la jaiba baila, Saida la jaiba baila.